Entonces, los padres de familia hicieron una acta en donde ya no dejaron entrar a la supervisora. Por los padres. Por los mismos padres. Por los padres, porque yo, al momento de que le di su liberación a este maestro acosador, ¿sí? Y la supervisora no me hizo caso, los padres se dieron cuenta y tomaron esta situación en sus manos, diciendo que no deban a dejar entrar a la supervisora. Tengo actas y con firmas de todos los padres de familia, donde se decía que la supervisora ya no iba a entrar a la institución por no apoyar la integridad física y moral de los alumnos, que es la base esencial. Maestra Gudelia Yolanda Amado, directora técnica de la Escuela Primaria Gabino Barrera, de aquí del centro de la ciudad de Puebla, para resumir, después de que los padres de familia impidieron la entrada a la supervisión, tal parece que hubo una medida en contra de usted. ¿Cuál Así fue? Es. Sí, porque en base a que yo estaba realizando mi trabajo de acuerdo a la normatividad y de acuerdo a lo que tengo que establecido, las instituciones y las autoridades hicieron otra asamblea por indicaciones del maestro Ismael, que es el secretario, el director del nivel primarias, y toda su gabinete. Se presentaron a la escuela, ¿sí?, donde hicieron esta asamblea con padres de familia, pero más sin pensar que todo ya estaba armado para que fueran en mi contra. Como la supervisora ya no estaba en la misma escuela, porque es la única escuela oficial, al no permitirle la entrada a la supervisora, Virginia Huerta Fernández, hubo una serie de complicaciones, complot, ¿sí?, tanto de docentes, padres de familia y las mismas autoridades de SEP. ¿Y a usted ya no le permitieron la entrada? Esto fue entonces, el miércoles 8 de octubre, cuando se realizó esta asamblea. ¿Y el viernes usted? El día 10 ya no se me permitió la entrada a la escuela por indicaciones del mismo maestro Ismael de Jesús Hernández, director de primarias del nivel, porque dice que por necesidades del servicio. Y en tanto la denuncia de los padres por acoso sexual en contra del profesor Pedro Porfirio Cuevas quedó en el aire. Así le dijeron a la madre de familia, así le dijeron. Los padres de familia llevaron su denuncia ante el Ministerio Público por escrito, y el licenciado Ulises Puerto Lara, que es el licenciado del jurídico de la SEP nivel primarias, les dijo a estos papás: ah, papás, este es un asunto particular, vayan y expóngalo a donde corresponda, porque aquí no atendemos eso. Sí. Y retírese. Mire, acá realmente lo más delicado, bueno, aclaro, sí, mi nombre es Lázaro Moreno y yo soy el presidente del Consejo Nacional de Defensa Ciudadana. Acá lo más delicado es que la Secretaría de Educación Pública, por medio de su famoso jurídico, mandó llamar a los padres de la niña que fue abusada por este profesor para comenzar a intimidarlos, ¿sí? No sé, ¿verdad?, si usted conozca la ley, pero el artículo 54, ¿sí?, del Código de Procedimientos Penales dice que la agente del Ministerio Público será la parte coadyuvante entre la parte activa y pasiva. Bueno, pues acá el jurídico de la Secretaría de Educación Pública está tratando todo lo posible por sacar avante a Virginia Huerta Fernández, toda vez que ella como supervisora tuvo conocimiento real de estos hechos dolosos que este profesor cometía en contra de los niños, y siempre lo vino protegiendo hasta que llegó esta profesora, Gudelia Yolanda, la aquí cual presente. Aquí presente, y es entonces que por realizar una defensa en favor de los niños, todo el sistema se le volca encima. Entonces ahora yo le pregunto a todos los poblanos, a todas las mujeres poblanas, cuando una mujer en Puebla defiende a su familia, todo un sistema educativo se le viene encima, no se vale. 10 de la mañana, vamos, ya 10 de la mañana con 45 minutos, maestra Gudelia Yolanda Amado, para finalizar, ¿cuál es su petición a la Secretaría de Educación Pública del Estado? Yo lo único que pido es que el secretario Jorge Bermúdez Cruz tenga conocimiento de esta irregularidad, de esta arbitrariedad en mi contra. Porque por desempeñar de la mejor manera posible, de acuerdo a alineamientos, de acuerdo a estatutos, y por defender la integridad física de los niños, se me esté revirtiendo esta problemática diciendo que yo soy poniendo cortinas de humo en mi contra, que no son válidas ni están fundamentadas. Entonces, yo necesito que el licenciado Jorge Bermúdez Cruz me dé un espacio en su agenda para que me pueda atender y escuchar. Pues ahí está. Porque la de, ahí no es correcto, perdón, no es correcto que por hacer bien a los niños y a la niñez poblana se me esté retirando de mis funciones y de mi trabajo. Ahí está la denuncia de la maestra Gudelia Amado, directora técnica de la Escuela Primaria Gabino Barreda, y después de esta denuncia que presentaron padres de familia en contra de un profesor de esta institución por acoso sexual en contra de alumnas del quinto y sexto grado, pues bueno, después de esta denuncia, pues ha habido represalias en contra de la directora técnica de esta escuela técnica, Gabino Barreda. Vamos a seguirle el caso, vamos a seguirle la pista, están los micrófonos abiertos para cualquier denuncia posterior, y pues bueno, aquí lo vamos a estar escuchando, maestra. Muchas gracias a ustedes. Son 10 de la mañana con 43 minutos. Nosotros nos vamos a una pausa. Seguimos contigo, Puebla. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Nos comprometimos a mejorar los servicios de salud para todos los mexicanos y estamos cumpliendo. Se construyeron y modernizaron 394 unidades hospitalarias y 2,368 centros de salud. Cumplido. Nuevas instalaciones de vanguardia del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Cumplido. Se concluyó la ampliación del Instituto Nacional de Cancerología y del Hospital Nacional Homeopático. Cumplido. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hoy te necesitan en Baja California Sur para reconstruir todo lo que el huracán les arrebató. Deposita tu ayuda en Banamex, Bancomer y Santander para ayuda inmediata y reconstrucción. Más información en unidosporellos.com. México debe tomarse de la mano para estar unidos por ellos. Senacer. 15 años informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Entrevista. Diez de la mañana con 45 minutos. Seguimos contigo, Puebla. Estamos ya con Edmundo Velázquez y le hemos venido presentando toda esta semana a partir del, bueno, llevamos poquito de la semana, pero desde el sábado, pues le hemos estado dando seguimiento al caso de Chalchihuapan, después de la detención de 5 habitantes de esta junta auxiliar, acusados de haber participado en los hechos violentos del 9 de julio, tras el desalojo de la autopista Puebla-Atlixco. Pues bien, ayer hubo una rueda de prensa, mi estimado Edmundo Velázquez, estuviste ahí, ¿qué fue lo que dijeron los integrantes de estas organizaciones? Buenos días, Luis Fernando, fíjate que se está tornando muy interesante el caso de Chalchihuapan. Ayer hubo participaciones de las 5 esposas de los 5 detenidos de este operativo del sábado por la madrugada. Uh-huh. y también aclararon cuál era la situación con relación a la disculpa pública que supuestamente el gobierno del estado iba a dar con relación a los familiares del niño José Luis Tlehuatl Tamayo. Y pues prácticamente nos están explicando de voz de la propia Elia Tamayo Montes, madre del niño de 12 años que si bien recordamos fue herido de muerte el 9 de julio, ¿no? Uh-huh. Entonces prácticamente ha habido una serie de información que no está correctamente bien llevada a cabo al parecer desde el gobierno del estado, porque Elia denunció que solamente le dieron 3 horas. Llegó alrededor de las 3 de la tarde la invitación para el viernes pasado, para que acudiera a la disculpa pública, que iba a ser a las 7 de la noche en el centro de convenciones. Se realizó un evento, efectivamente. Bueno, ellos estaban invitados al evento. Argumentan que, para empezar, la notificación no se les da en propia mano, solamente se les da, llega a la presidencia de San Bernardino Chalchihuapan, de ahí les avisan y todo el mundo voltea a verse como de, bueno, vamos, no vamos, es una grosería, decía Elia Tamayo, mataron a mi hijo y quieren pedirme disculpas con 3 horas de anticipación y que vaya corriendo al centro de convenciones. Ahora, ¿fue un evento al cual se invitó la prensa o fue un evento privado? Porque no el hay fotografías. El evento conocimos hasta después. Uh-huh. O sea, realmente el gobierno del estado no le dio difusión como usualmente lo hubiera metido en agenda. Uh-huh. Sabemos y tenemos conocimiento que la persona indicada para hacer el enlace entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Juan Pablo Piña Cursain, estaba de gira en la zona de Zacapuaxtla, por la que quiere ser candidato. Entonces, realmente, si hubiera sido planteado un evento en el que se fuera a pedir esta disculpa pública, hubiera estado bien agendado, avisado con días de anticipación, habrían invitado a la gente. Y lo que dijo Elia Tamayo fue que, pues, el gobernador tiene que ir a Chalchihuapan a pedir las disculpas ahí, personalmente. Ella considera que están siendo solamente erróneas las estrategias del gobierno del estado. E incluso cuando empezaron a contar las historias de cómo fueron detenidos uno tras otro los 5 vecinos de Chalchihuapan, las esposas de ellos explicaban que según las fotografías que están difundiéndose a través de Twitter, señalando que estos vecinos habían sido los culpables, pues hacen comparativos, y en el caso por lo menos de Raúl Contreras o del otro señor Ambrosio Chelhua, me parece, no coincide ni con la edad, ni con los rasgos físicos, ni con la complexión. Entonces, por lo menos está hablando que por lo menos 3 están erróneos estas indagatorias. Uh-huh. No existen datos que confirmen que son ellos. Hay que describirle al auditorio que este domingo por la tarde-noche, la Procuraduría General de Justicia, a través de su cuenta de Twitter, @pgj_puebla, si mal no estoy, difundió las fotografías y los nombres de los 5 detenidos en Chalchihuapan el sábado por la madrugada. Y es que en el primer reporte, en el primer boletín que se envió el sábado al mediodía, no tenía los nombres de los detenidos. Se da a conocer los nombres de los detenidos a través de estas fotos que se publican en Twitter, y son fotos precisamente tomadas de los videos del enfrentamiento que hubo entre pobladores y policías estatales, donde se marca con un círculo rojo a los presuntos responsables que fueron detenidos, y se les ve portando piedras, portando palos, uno de ellos un tubo lanzando un cuetón. Pero dices, Edmundo, que realmente no corresponden estas fotografías con la gente que aprendieron. Las personas que aprendieron son personas un poco mayores, ¿no? O sea, en el caso, por lo menos, de si mal no estoy en el dato, de Vicente, tenemos imágenes que te puedo proporcionar incluso para que las subas al Facebook y la página y se explique. Por ejemplo, ahorita tú lo puedes ver. Aquí son está, totalmente complexiones distintas, edades distintas. El señor se llama Vicente Ambrosio, tiene 57 años. Y hay otra persona que también está siendo confundida y ponen Fausto Montes y Bernardino Ocotl. Cuando... Y estas personas que participaron en la trifulca, hasta ahora no se sabe quiénes son. No. Es decir, porque sí, vemos por un lado un mal operativo de la policía estatal, malas indicaciones, la policía estatal tratando de negociar con los pobladores, cuando eso, pues, incluso en la ley ni siquiera está previsto, no lo pueden hacer los policías. Y vemos por el otro lado también a grupos de manifestantes, a manifestantes que estaban preparados para lo peor, mi estimado mundo. Entonces hubo un enfrentamiento, ¿no? O sea, realmente fue una receta para el desastre. Exactamente. Y casualmente, de las fotografías que incluso está proporcionando Procuraduría General de Justicia, la gente de Chalchihuapan tampoco los identifica como vecinos. Y hablaban entonces de grupos infiltrados. Hubo señalamientos. Esas investigaciones por lo pronto no han trascendido desde Procuraduría General de Justicia. El hecho es que han provocado más dolor y pues más conflicto dentro de Chalchihuapan. La gente está muy dolida, se siente pues prácticamente con los familiares arrebatados. Las esposas explicaban que sobre ellas pues también cayeron los golpes, sobre los niños cayeron cristales rotos, sus casas estaban bastante maltratadas y pues realmente todo ha sido al parecer un error en la política, porque criticaba incluso